Una y un minuto, vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad relacionadas con las cruces de mayo. Hemos podido oír, bueno, pues todas las actividades previstas para este puente festivo. Bueno, pues puente para algunas personas, no para otras, pero en cualquier caso para la festividad de mañana, que aprovechan además muchas asociaciones de vecinos para realizar sus actividades, algunas de sus actividades, y también durante el fin de semana, bueno, pues con todo lo que se organiza además desde el ayuntamiento, la crujida de gamones del sábado, y queríamos quedarnos, como no, con lo que es la perspectiva de la seguridad y el dispositivo que, como cada año, pone en marcha los bomberos, el parque local de bomberos de nuestra localidad. Tenemos al jefe del parque local de bomberos al otro lado del hilo telefónico, Pepe Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como cada año, ¿no, Pepe? Me imagino que el dispositivo que se pondrá en marcha, ahora si te parece nos quedamos con ello, pero antes, bueno, pues también comentar que ahora en estos próximos días, una vez que os contáis con la información de dónde van a ir ubicadas las candelas, que decíamos van a ser un total de 25, es el mismo número del año pasado, lo que pasa que seguramente habrá variaciones en cuanto a ubicación en algunos lugares. Y bueno, pues lo que hacéis también es ver los lugares, ¿no?, donde se van a realizar esas candelas para comprobar la seguridad de esos sitios, ¿no? Exactamente, efectivamente, como en el año anterior, pues de positivo lo hacemos con el servicio de guardia, que ese día no hay ningún problema, va a estar la guardia. Y aproximadamente sobre darán una vuelta el turno de tarde a ver la ubicación de las candelas y todo lo demás que donde va en cada barrio, y de madrugada, a partir de las 12, la 1 de la madrugada, pues se darán otra vuelta por aquellas candelas que estén ya abandonadas, pues tanto los servicios de limpieza como nosotros colaboramos con ellos, pues si hay que apagarla, y como en años anteriores, por retirarla y limpiarla lo más pronto posible, pues mejor. De todas formas, teniendo en cuenta que cae en sábado, bueno, lo cierto es que el último año también la crujida se celebró en sábado, aunque no era 3 de mayo, pero bueno, coincide 3 de mayo, sábado, lo más normal es que las candelas duren hasta más altas horas de la madrugada, ¿no?, en esta oportunidad. Efectivamente, nosotros, vea, es lo que yo he dicho, cuando se encuentra una candela abandonada, ya todo el mundo retirado, que mientras haya público, pues la verdad que no vamos a entrar. Nosotros no intervenimos ni apagarle la candela, ni ese es el motivo. O sea, es una fiesta que dure hasta la madrugada, hasta la que quieran los vecinos. De todas formas, sí. Ahora vamos a entrar con ello, pero por precisar, en cuanto al dispositivo de seguridad, ¿cuántos efectivos de los bomberos, por tanto, serían? Pues tenemos 4. Cuatro efectivos esa noche, vamos. Como en el servicio de guardia se suele hacer, ¿no? Sí, el servicio de guardia, no se refuerza, no. Te iba a comentar que, aparte, también se suele contar con la colaboración, y además ese es uno de los requisitos, ¿no? Cuando se solicita autorización para una candela ante el ayuntamiento, pues hay una persona responsable. Y eso es lo que destacáis vosotros también, ¿no? Que siempre haya alguien en cada una de las candelas que se responsabilice de echar la leña, desde el encendido hasta echar la leña, y si puede ser, desde luego, del apagado. Efectivamente. Ya eso, vamos, por eso el ayuntamiento, la Consejería de Fiestas, pues quiere canalizar, y los requisitos es, primero, todas las barriadas que quieran encender una candela oficialmente, tiene que pasar por el ayuntamiento para tener un mínimo de control, ¿no? Y los controles que se le pida, pues que se le pide es una persona de responsable, y nada más, encauzar un poco el tema. No se trata de sancionar, ni estamos hablando de, yo digo como en años anteriores. No hace falta de decirle a los vecinos de Ubrique cómo tienen que encender la candela ni cómo la tienen que apagar, sino que todo el mundo sabe lo que hay que hacer en tu momento. La verdad es que esto ya es una tradición que todos conocemos, pero Y se trata también de aplicar el sentido común, pero bueno, no viene mal, insistimos, recordarlo cada año, precisamente porque cuando algo se hace repetitivo y hay exceso de confianza, pues pueden venir los problemas de seguridad, por ejemplo, en el encendido de las candelas. ¿Qué consejo darías? Pues en el encendido, normal de toda la vida, y prohibido es el líquido inflamable, nada más. Encender la candela como habitualmente se enciende, con un papel y cerilla o cualquier, pero no es el líquido inflamable, ni aceite, ni nada que pueda propagar una deflagración, ¿no? Hay que tener cuidado con eso porque cuando echamos líquido inflamable puede haber gases, que de hecho los hay, alrededor, que no notamos y que eso puede afectar. Exactamente, no puede dar una deflagración en la cara y quemarnos pues toda la cara. Sí. Después, una vez encendida la candela, a ver qué echamos en la candela, porque a veces se forman una humareda importante y sobre todo la cantidad, ojo con los fuegos de demasiada altura, demasiada... En ese tema yo lo que he vivido y lo que estamos viviendo año tras año, que los propios vecinos, los propios los críos, que son los que ese día de los gamones, los que disfrutan son los críos, los chavales, pues no quieren candela de muchas llamas, y entonces ellos mismos al ver que protestan, pues dejan de usar bastante. Yo lo estoy viendo bastante bien. Lo importante son los troncos y que haga rescoldar. Y que haga rescoldo, y cuando ven que es un mueble, lo dejan esa uno y al rato otro, o sea que tampoco lo meten todo del tirón porque es que no lo dejan. Empiezan a protestar. Y con los muebles y este tipo de elementos. Y ojo con lo que suelen llevar, además de la madera, porque eso sí que suele provocar gases, humos y en algunos casos tóxicos, ¿no? Sí, por ejemplo, un tresillo con goma espuma, con sky, con plástico, pues claro, el humo es totalmente tóxico, irritante y de todo, vamos, y venenoso. Pero vamos, ya es menos porque la mayoría también ya es menos. Se ven menos muebles y menos en las barriadas. Y ya se cuenta también con muchísima experiencia en ese sentido. Y bueno, pues también hablando de seguridad, sobre la crujida, ojo con, por ejemplo, los gamones que se quedan en el suelo. Lo mejor es tirarlo a la candela, es otro consejo importante para que se quemen, porque si no vienen los resbalones y, hombre, un resbalón en una candela es peligroso. Evidentemente hay que tener cuidado. Efectivamente, o sea, repetimos otra vez los consejos que siempre estamos encima, ¿no? Los residuos de los gamones, pues, que lo echen a la candela, que se quemen, mejor antes que dejarlo en el suelo, que venga una persona corriendo a un crío y se caiga y tenga una lesión. Y aunque esto ya sería, hombre, evidentemente hay que tener cuidado con dónde se explotan los gamones, y ojo con los accidentes, con las prisas y con querer explotarlo de aquella manera, porque también puede haber su incidencia, pero bueno, esto ya sería en un plano más de seguridad más amplio, ¿no? Efectivamente, sí. Y ya en un tema de limpieza también, por cierto, bueno, pues ahí siempre se suelen ubicar las piedras para ello, así que, hombre, dejémonos de explotar gamones en fachadas, esquinas de los demás, porque después hay que limpiar, hay que volver a pintar. Exactamente. Efectivamente, emplear sentido común y la convivencia con los vecinos, está claro. Sobre las candelas, recordar, también está claro, es de sentido común, pero bueno, los vehículos, desde luego, a cierta distancia, las candelas, como decimos, lo cierto es que, hombre, cada vez contamos con menos llanos. Antes, bueno, pues sí que es cierto que en todas las zonas de Ubrique había amplios llanos, zonas donde no se había urbanizado. Ahora eso es más complicado y hay candelas en medio de las calles, así que hay que tener mucho ojo con esa proximidad de vehículos, contenedores. O sea que todo esto tiene que estar apartado bastante. Sí. Y además, si la candela ha sido solicitada, pues el propio ayuntamiento le ha puesto la ubicación y tiene que estar despejado de todo, de todo esto que estamos hablando, de vehículos, de cerca, no cerca de vivienda, o sea, todo esto tiene que estar despejado. Sí, sí, la candela está totalmente controlada, ya digo, por la solicitud por el ayuntamiento. Y ya por último, aunque tú comentabas, ¿no?, que los bomberos se dan su vuelta para repasar que todas las candelas están bien apagadas, de todas formas, bueno, lo suyo es que la persona responsable pues se encargue también del apagado y que no haya ningún tipo de problema. Sí, efectivamente. Bueno, pues aquí, hombre, de la persona encargada a apagarla, ya digo, que inmediatamente, que no vean público en una candela, pues yo creo que tanto el servicio de limpieza como nosotros, ellos van primero, y si ellos pueden resolver el recoger la candela y apagarla ellos mismos, ya digo que no hay ningún problema y lo hacen, y lo hacen rápido. Si ven dificultades, pues nos avisan a nosotros y vamos, le echamos un cable. Pues esperemos que todo, bueno, marche como siempre, sin ningún tipo de incidencia en el plano de la seguridad, pero para ello está claro, ¿no?, que debemos colaborar todos, y esperemos que sea así, que disfrutemos, por supuesto, como siempre, de esa velada de la noche de la crujida de los gamones, el próximo sábado. Pues Pepe, no sé si hay algo más que añadir por parte de los bomberos. No, por mi parte no, nada más. Bueno, pues con esos consejos nos vamos a quedar. 1:13, como siempre, consejos de sentido común, pero que siempre hay que recordar y, sobre todo, aplicarlos. Nos quedamos aquí. Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, gracias por habernos acompañado. Gracias, buenas tardes.